King Wolf es el puesto número 5. Y acá es cuando uno empieza los programas de preguntas y respuestas, ¿se acuerdan? Había uno que era pulsaciones, ¿se acuerdan de pulsaciones? Sí, que te ponían un coso acá que te medía la pulsación y cuando vos estabas medio cagado porque no sabías la respuesta, empezaba ta ta ta ta ta, ta. Y no sé qué pasaba ahí con el tiempo, iba más rápido, pero tenías la posibilidad de pedir un salvavidas o una ayuda o llamar a alguien para que te dijera la respuesta si la conocía. ¿Se acuerdan? Bueno, yo estoy diciendo todo esto para que nuestra productora, si es que está escuchando claramente, me diga, a ver, ¿qué es esto del hashtag SaveTeenWolf? No sé qué es. Son chicos compartiendo esta tendencia, fotos. Pero hay, debe ser una serie o algo así, porque hay muchas mismas caras en esto. Claro, es una serie. Teen Boy Styles, dice acá otro también. Debe ser una serie. ¿Qué pasa? ¿Quién está golpeando? Ah, son las pulsaciones. Claro, es como decía nuestro ex ministro de Educación, Esteban Burri. Sí, fue ministro de Educación, chicos. Por Dios. Nada, bueno, Saving Teen Wolf es esta tendencia. Es por unos actores, unas actrices, bueno. Deben haber hecho una serie, una película. No tenemos idea, porque hay una brecha generacional, chiques, que nos está costando. Pulsaciones, claro, se nos cae el documento a todos, dice Juli Milanesio. Es verdad. Y a ver, usted que se hace tan la joven, Milanesio. Dígame por qué este hashtag es tendencia, Save Teen Wolf. Yo no tengo ni idea. Es una serie. Esto es una serie, estoy viendo el actor que la están compartiendo. Es medio de terror, vampiros, algo así. Bueno, es tendencia en este momento. No perdamos más tiempo, sigamos. Dale, ¿a dónde nos vamos, Juli? Puesto número 4. El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires es Luis. ¿Qué? Está muy raro el Twitter. ¿Por qué me hacen esto? Por favor. Es muy raro. Lucich Ratera. Lucich Ratera debe ser. Sí, no sé quién es Lucich Ratera. La faraona acá también se prende. Bueno, por Lucich. Creo que es una periodista, ¿no? De un programa de chimentos. Sí, bien. Hay escándalo con Lucich. Está burlando de Marian Martínez, de Mariano Martínez, Martín Sirio, la faraona, claramente. ¿Qué le pasa a esta piba? Se burla de Mario Martínez, cosas que pasan. ¿Quiénes son? No, son instagrameros, tuiteros en este caso, muy atrevidos, sí, que tienen millones de seguidores. Sí, mirá que aparece ahí la bruja del 71, nada que ver, cosas extrañas. Mr. Bean copiándose. Ah, bueno, no, porque se miran las historias, se ponen me gusta, después se boludean por Instagram, por Twitter también, claramente, nosotros estamos en Twitter. ¿Y por qué es tendencia Lucich Ratera? Porque le pidió, claro, que se ponga a laburar, y que siempre se inspiran en ideas. Claro, lo dice acá esta chica Nicole, son más Charlotte. Mala que una araña. Sí, así tenemos a todas, están todas las vedettes acá en el aire, abramos la boca. Dice, pónganse a laburar, no nos inspiremos en ideas ajenas, o mínimo díganlo, no hacerse el boludo, bueno. Me tienen hartas estas dos. Polémica, nos encanta la polémica de este tipo, en Twitter, es muy linda realmente. Así que por eso es tendencia, por las polémicas que se armaron entre la faraona, entre Mariano Martínez, entre Lucich y todas esas cosillas. Seguimos, Julia, ¿a dónde nos vamos? Puesto número 3. El puesto número 3 es Lautaro. A ver, porque por un comentario que hizo el Kun Agüero sobre Lautaro Martínez. Sí, lo tenemos acá el comentario. Voy a hacer lo que hago siempre, pasarle a Julián Pelliza esto que es imposible hacerlo, Lo voy a hacer. A ver, por favor, copio el enlace. Ya se lo estoy pasando, Oyentes, paciencia, un poquito de paciencia. Las tecnologías están un poco colapsadas en esto que es la pandemia. En algún momento le va a llegar esto que le quiero enviar a Julián. Ya lo estoy por copiar. Estamos por escuchar a Kun Agüero para saber cuál es la tendencia, ¿por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo de Lautaro Martínez, el Kun Agüero, que se ha transformado en tendencia? Estaba jugando. El Kun Agüero viene jugando a diferentes juegos de manera online. Y es muy gracioso el Kun Agüero, porque se lo ve auténtico, ¿no? Cuando juega primero las carreras, el fin de semana chocó en Fórmula 1 jugando contra conductores de Fórmula 1 posta, güey. Y dijo esto sobre el... Porque se está hablando mucho de Lautaro Martínez porque está por ir al Barcelona, está por ir a jugar con Messi. Me encantaría verlo juntos, es un crack Lautaro Martínez, y verlo jugar en el Barcelona con Luis Suárez, con Griezmann, tal vez con Neymar también, sería hermoso. Y esto fue lo que dijo el Kun Agüero jugando los jueguitos, a ver. Tencito de la semana. Preferido a Lautaro Martínez, pero bueno. Ahí está, mira, ahí tenés un hater. Qué chavo. ¿Quién? Uno de los de la producción, Uno de la producción, desubicado, un desubicado. Ah. ¿Hincha de Racing? Hincha de Racing, desubicado. Yo también, ojo. ¿Sí? ¿Hincha de Racing? Sí. Ah, bien, bien. Bueno, tendrá que hacer 50 goles en la selección, a ver si llega. Fuerte. Vamos a intentar que... El Kun Agüero ahí, auténtico, ¿no? Bueno, claro. No, el Kun Agüero es un personaje gracioso, muy divertido, y es uno de los goleadores históricos de la selección argentina, ¿no? Una gran cantidad de goles, más de 50 goles tiene el Kun Agüero en la selección argentina. Lo voy a buscar porque me encanta este dato. Goles Agüero en la selección. Lo tengo, no puedo tener todo, no puedo saber todo, ¿eh? Así que bien, el Kun Agüero le mandó un saludito a Lautaro Martínez. Tendrá que marcar más de 50 goles, le dijo. A ver cuántos goles tiene el Kun Agüero en la selección, específicamente. 42 me parece que tiene. O más de 50. Bueno, después lo vamos a confirmar, no importa, no está. A mí me dan ganas de llorar. ¿Qué es eso? No, tranquilo, te ves. Bueno, es tendencia, Lautaro Martínez, que parece que va a ir el Barcelona. Y de aquí nos vamos a dónde, Juli. Puesto número 2. Ah, pensé que estábamos en el puesto número 2. ¿Eh? No era. Este era el puesto número 2. Bueno, el puesto número 2 en la ciudad de Buenos Aires es Watermel. Ya ves, ya me la empiezan a complicar acá también. ¿Cómo? Me están volviendo loques. Watermelon Sugar es esto. Se viene el video de Watermelon Sugar de Harry Styles. Ah, una canción de Harry Styles, Juli. ¿Te acordás de ese Harry Styles? Lo escuchamos hace poco acá, porque había sacado un disco. Y ahora están pidiendo que saque el video de esa canción. Harry Styles, ¿eh? ¿Se acuerdan de él? Watermelon Sugar es la canción. ¿La tenemos ahí, la canción? Acá está. Ahí está, ¿eh? Este es Harry Styles. Están pidiendo que haga el video, ponete las pilas, pero no se puede, estamos en el medio de una pandemia. Aislados, a no ser que la hagas de la casa. ¿No? Si la hace de la casa, claro. Primero apareció un emoji de la sandía. Sí. Luego un par de misteriosos sitios web. Uno con una foto de una playa y otro. Y otro que cuando ingresa tu nombre responde con una breve carta firmada por un H. Los fans especulan que todo se trata del lanzamiento del video de Harry Styles, Watermelon Sugar. Yo me quedo con Brown Sugar de los Rolling Stones, ¿eh? Prefiero esa canción más que Watermelon Sugar. Yo me quedo con Brown Sugar de los Stones. Espectacular, ¿eh? Bien, seguimos. Ahora sí, ahí está sonando, ¿eh? Brown Sugar suena aquí en la tarde, de Abramos la Boca. Más que Watermelon, Brown Sugar es lo que suena acá en Abramos la Boca. Gran, gran, gran canción, realmente. ¿Cómo arranca? ¿Cómo arranca? ¿Cómo arranca, Mick? Me encanta, Me encanta Mick Jagger haciendo Brown Sugar. Lo escuchamos. Sí, me encanta. Decime si no, inmediatamente cuando no escuchás esta canción empezás a hacer la gallinita. Es así, te sale solo. Te agarrás el flequillo, te querés agarrar la tijera y cortarte el flequillo como lo tenía el Pity en Viejas Locas. Bien recto, bien recto. Bueno, seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Al puesto número uno. Y el puesto número uno en la ciudad de Buenos Aires es Senado. No es que ya almorzaron y están todos ya diciendo estamos senados. No, lo que pasa es que el Senado está llevando a cabo la primera sesión virtual de toda su historia en el Senado de la Nación. Ahí con Cristina, con nuestra expresidenta, con la vicepresidenta actual. Ahí está el Senado, funcionando por primera vez en modo virtual. Hubo mucha discusión, que sí, que no. La oposición no quería, después querían ir todos. Había miedo al contagio masivo de coronavirus. Bueno, la cuestión es que se está llevando adelante. Pero hay que decir algo, ¿no? Se está poniendo en riesgo muchas personas que son los laburantes del Senado, ¿eh? Y sus familias. Así que se trató de llevar adelante con la menor cantidad de empleados posibles, ¿eh? Es histórico, es realmente histórico y muy lindo ver la sesión virtual en el Congreso, pero lo que pedía la oposición no era viable, porque si no se iba a exponer a muchas personas, muchos senadores son de avanzada edad aparte también. Pero bueno, ya funciona con esa pantalla gigante que está increíble para mirar un partido, ¿no? Me encantaría ser el presidente de la Cámara de Senadores, en este caso Cristina, para mirar un partido gigante cuando vuelva al fútbol en esa tele, ¿no, Juli? Y la de la Cámara de Diputados, el doble de grande, ¿no? Una que mide como 25 metros esa tele. Espectacular, realmente. Bien, hasta aquí llegamos en el día de hoy con Twitter, mucha información, bien variadito, no nos podemos quejar, 25 minutos pasaron de las 5 de la tarde, 17 grados la temperatura, vamos con otro clásico del rock nacional, suena Cheques del señor Luis Alberto Spinetta, ¿con quién? Con los socios del desierto. Digo, critiquemos con altura, está viendo lo que estamos diciendo. Con argumentos, chicos, no es muy difícil. Así se hace más divertido también. Hay que hacer un reggaetón que se llame Con Argumentos. Con Argumentos. con argumento, argumento, este argumento, argumento, argumento. Y Alberto Fernández. Yo debería que estudiar un poquito más. Antes de opinar tan fácilmente. Y después repetimos, con argumento, argumento, argumento, como para que te quede la idea fija. Yo leo, con argumento, con argumento, con argumento. Y estudiar un poquito más. Yo leo, con argumento, con argumento. Bien, y llegaron los primeros mensajitos al 1550-12-3589 con la consigna del día. ¿Es arrancaste a leer o no arrancaste a leer? ¿Te resultó fácil? ¿No arrancaste? ¿Elegiste, encontraste el libro, no lo encontraste? ¿Estás leyendo otra cosa que no es un libro? Bueno, a ver, llegan los primeros mensajes. El mensaje que llega es de Juli Milanesio, nuestra compañera aquí del programa, que nos cuenta al 1550-12-3589. ¿Cómo podés hacer vos? ¿Qué está leyendo? ¿O qué está haciendo en cuestiones a los textos? A ver, ¿qué dice? Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Juliana. Y respecto a la consigna, les quería contar que como soy muy, muy fanática de Harry Potter, pero había visto las películas y no había leído los libros, empecé este año a leerlos. Y